Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios. 13 horas clavaditas en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, un lunes un poquito gris, pero lindo, hay solcito, hace calor, hay algunas nubes, eso quiero decir, pero de vez en cuando tenemos sol pleno, por lo menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Muy contentos de arrancar la semana, de arrancar comenzar otro Solo Negocios acá en Radio LED. Hoy mucha información que tiene que ver con el blanqueo. Nos vamos a ocupar bastante de hablar del blanqueo. Vos habrás escuchado mucho. ¿Te parece algo para gente que tiene mucho dinero? Y lo es. En realidad, la intención del gobierno es que vengan unos 20 mil millones de dólares. Hay que ver si esto se da, si no se da. Te recordamos que el último blanqueo de Cristina fueron 2 mil y pico millones. No fue mucho. Bueno, el gobierno quiere 10 veces más como piso. Así que estamos esperando a ver. El contexto es diferente. La gente repatriará sus dineros en el exterior. Los declarará en Argentina. Vamos a ver. Pero como te decía, esto que parece para grandes sumas también tiene su impacto en el pequeño ahorrista. De eso y de cómo ven los economistas esta cuestión, si va a tener éxito o si no, vamos a hablar acá en este negocio, además de un montón de otros temas. Estamos todos a full con los Juegos Olímpicos. Belén, buenas tardes. ¿Usted está full con los Juegos Olímpicos? No, ni pelota le da Belén a los Juegos Olímpicos, ni bola le da. Me dice así directamente con cara, ¿de qué me estás hablando, chabón? Nada. Yo sí, la verdad que ayer estuve tiradito en el sillón, porque es la forma de ver deportes, la forma de hacer deportes que más me gusta, desde el sillón. Silloneando durante toda la tarde, sábado y domingo, sobre todo ayer que hubo jornada, presencia argentina muy fuerte. Mira, vio Del Potro, gran partido, ayer de Del Potro lo vio Belén. Gran partido, le ganó en dos sets al número uno del mundo. La semana pasada, una de las noticias cuando se supo el sorteo del tenis era, bueno, qué mala suerte Del Potro, después que vuelve, después de un montón de tiempo parado, de las operaciones en su muñeca y demás, vuelve a los Juegos Olímpicos. Recordamos que en las últimas Olimpiadas en Londres había jugado el Potro también y fue medalla de bronce. Bueno, ahora en la primera ronda le toca con Djokovic y dice, bueno, sabes que no tiene chance. Y Del Potro jugó un partido increíble contra el número uno del mundo. Lo sacó en dos sets. Dentro de un ratito, a las 2 y pico más o menos, va a jugar de vuelta. Menos de 14 horas después de la tremenda batalla, porque jugar contra Djokovic, número uno del mundo, y ganarle como le ganó Del Potro, le requirió un trabajo físico increíble. Lo veíamos a Djokovic, le tiene que ganar 5 veces cada punto. Bueno, ayer hubo un extraordinario Del Potro que ahora va a jugar de vuelta. Ya te digo contra quién, pero no es alguien conocido. Vamos a ver cómo le va, porque se sabe que después de partidos como el de ayer, por ahí el físico no responde. Estaba muy entusiasmado Del Potro con esta victoria. Así que vamos a ver cómo sigue su derrotero en los Juegos Olímpicos. El oro de la Peque Pareto el sábado también. Emoción absoluta. Ganar la medalla en la categoría de menos de 48 kilos en judo. Mucha emoción. Ahí realmente ves el sacrificio de un atleta amateur. Un atleta olímpico. La Peque Pareto, que ya había sido en Beijing también medalla de bronce, y que ahora se consagró después de haber sido de haber obtenido el campeonato mundial en judo el año pasado. Ahora revalida su campeonato mundial y es campeona olímpica. Insisto, una persona que se entrenan, se matan, le pagan dos mangos. La verdad que lo contamos acá, creo, hace algunos meses, cuando hablábamos de cómo el ENART había actualizado el tema de las becas y demás. La verdad que en los últimos años se hizo bastante en comparación a lo que se venía haciendo. Siempre falta un montón. Los atletas de alto rendimiento, en la última parte de la administración kirchnerista, o en la última mitad, digamos, en los gobiernos de Cristina, había empezado con esto, pero en los gobiernos de Cristina hubo una suerte de revalorización de los atletas y demás, y siempre es poco, pero estaban mejor que antes. La verdad que se les empezó a pagar becas y más, y la verdad que estaban bien, esto dicho por ellos mismos, por los propios atletas, así que ahí también hubo un puntito a favor de los gobiernos, que se ocuparon un poco más del tema de de becas y que los, estos atletas amateurs puedan vivir más o menos o puedan tener parte de su vida resuelta, porque nunca alcanza para todo, pero por lo menos parte de su vida resuelta y ocuparse en lo que tiene que hacer, que es entrenar y no estar trabajando y entrenando y demás. Bueno, Peque Pareto, mucha emoción. Además, sacrificio. Peque Pareto, mientras se entrenaba en todos estos años, se recibió de médica. Sacrificio por donde lo veas. Coronación, medalla olímpica, una felicitación gigante para acá. También ayer vimos las victorias del básquet, que eran de la selección dorada, por favor. Verlo ahí a Ginóbili, a Scola, a Nocioni, jugando y peleando las pelotas como si tuvieran 20 años, la verdad, emocionante. Le ganaron ayer a Nigeria en el debut de lo que va a ser la serie del duro grupo que le tocó a... A la selección argentina de básquet, donde más está Croacia, Brasil, España, un grupo difícil, pero le tenemos fe como siempre a los muchachos. También hubo otro partidazo al mismo tiempo, estaba Del Potro, el básquet, también el vóley al mismo tiempo, la selección de Velasco le ganó a Irán también en tres sets. Muy buena actuación del vóley masculino. Y bueno, ahí tenemos todo. Viste que te pones cuando mirás los Juegos Olímpicos. Hoy una chica también, mucha emoción, que perdió en esgrima hoy a la mañana. Y ayer, y el otro día la tiradora de 16 años, que también cuando se entera al aire le está haciendo una nota por televisión y Bonadeo le dice que es número 20, que salió número 20 y no lo podía creer, lloraba con la mamá emocionada, no podía creer que era número 20 del mundo, una chica de 16 años en tiro, cordobesa de nacimiento, riojana, por adopción porque vivió casi toda su vida en La Rioja, súper emocionada con ese puesto número 20 a los 16 años, diciendo voy a volver a los próximos Juegos en Tokio y vamos a hacer un papel espectacular. Ahí es donde te das cuenta el sacrificio, donde uno ve, te pones a mirar cualquier deporte, desde judo hasta tiro, imagínate que nadie entiende un pomo de qué se trata, pero bueno, la emoción de los deportistas en los Juegos Olímpicos es increíble. Como por ejemplo ver a Michael Phelps ayer de vuelta en la competencia por equipos de Estados Unidos y volver a colgarse otra medalla de oro en su cuello. Este atleta, este nadador estadounidense, que debe ser de lo mejor de la historia de los Juegos Olímpicos modernos. Una persona que tiene 19 medallas de oro. Tiene la misma cantidad, él solo tiene la misma cantidad de Argentina en toda la historia. Imagínate, estamos hablando de un deportista, de un nadador fuera de serie. Lo vamos a ver, probablemente supera a la Argentina. Claramente, al finalizar estos Juegos de Río, Phelps tiene todavía las competencias más acordes a su entrenamiento. Las de velocidad, los 200 metros, los 100 metros. Así que ahí lo vamos a ver en los días sucesivos a Michael Phelps. Bueno, todo esto tiene con lo que tiene que ver con el deporte. Muy contento con los Juegos Olímpicos. Mírenlo, que está buenísimo. Hay un montón de... lo pasan ESPN, lo pasa Fox también, lo pasa DirecTV. Los que tienen DirecTV tienen canales especiales. Muy buena es la cobertura que está haciendo DirecTV. Ni hablar, Teis Sport con Gonzalo Bonadeo. La verdad, increíble para sentarse y mirar largo y tendido el deporte olímpico. Bueno, otro deporte olímpico. En las últimas semanas parece ser ir a tribunales. Vos habrás visto mucho funcionario y ex funcionario que está siendo citado por la justicia federal. En este caso no es la justicia federal, pero sí hubo una mediación, la famosa mediación entre Margarita Stolbizer y Cristina Kirchner. Y acá tenemos cruce con el deporte, porque vos sabés que uno de los hijos de Margarita Stolbizer, Nicolás Laprovítola, es base de la selección argentina de básquet. Jugó ayer, metió un montón de triples, la verdad, estuvo ahí Margarita viéndolo, y después se tomó un avión y se vino a la Argentina porque hoy tenía mediación con Cristina Kirchner. Bueno, mediación, nada, esta, la pindonga, ninguna mediación. La presidenta y la expresidenta y la diputada estuvieron en el mismo estudio de la mediadora, pero ni se vieron las caras, no se hablaron mucho menos, estuvieron en habitaciones separadas, así que van a ir a juicio. Y además, Gregorio Dalbón, que es el representante legal de la presidenta en la parte civil, no en la parte legal, Beraldis en la parte legal, Dalbón en la parte civil, dijo que va a hacer otra demanda. Porque ayer en el programa de Majul, Carrió medio que la chicaneó Stolbizer y le dijo que Stolbizer está haciendo denuncias con ayuda de Clarín y del juez Bonadío. El juez federal Bonadío dijo Carrió ayer en el programa de Majul, con lo cual dejó traslucir como que bueno, como que tanto el multimedio como el juez le estaban pasando data por abajo de la mesa a la diputada para que denuncie a la expresidenta. Dicho esto, con esta declaración, Los abogados de Cristina van a hacer una denuncia penal por asociación ilícita contra Stolbizer, contra Clarín y contra Bonadío. Y seguimos embarrando toda esta cuestión judicial. Ya sabemos que esto es meta denuncia y meta denuncia. Y además se dio vuelta Margarita Stolbizer y dice: ah, ¿me metes otra denuncia? Yo también te hago otra por daños y perjuicios. Otra demanda en el Foro Civil, esta vez de Stolbizer contra Cristina. Ya vi una demanda en el Foro Civil por daños y perjuicios de Cristina contra Stolbizer. Le contesta con una contradenuncia. Y así estamos. La primera denuncia, la de Cristina contra Stolbizer, no hubo mediación, va a juicio. Ahora el abogado de Cristina va a hacer otra denuncia contra Clarín, contra Stolbizer y contra Bonadío por asociación ilícita. Esa es una demanda penal. Y en el Foro Civil contraataca Margarita contradenunciando a Cristina. Una ensalada absoluta, se están tirando de los pelos la expresidenta y la diputada Stolbizer. Bueno, les vamos a ir actualizando esta cuestión. Casi te diría, es color para el resto. Hay tantas causas por corrupción y demás que toda esta causa de daños y perjuicios es medio de color para el espectador. Obviamente que ellos deben estar preocupados, los protagonistas, pero para los que lo vemos de afuera, viste, está bien, demanden, hagan lo que quieran, tienen su derecho, pero no parece tener tanta gravedad, por lo menos para el gran público que está pendiente de otras demandas como los aumentos de las tarifas y demás. Hablando de denuncias, hoy la ministra Patricia Bullrich denunció que desde un mismo teléfono se hicieron 11.000 llamadas intimidatorias a Mauricio Macri. Hicieron toda una investigación, ahí dice que hicieron todas las denuncias y de esos mismos teléfonos salieron las amenazas de bomba contra la ex vivienda del presidente en el departamento de Avenida Libertador. ¿Te acordás cuando salió Macri a saludar después de haber ganado en esa madrugada del año pasado cuando se consagró como nuevo presidente de los argentinos? Bueno, en esa misma casa, ahora Macri se la alquila al titular de la AFI, a Gustavo Rivas, y ahí hubo denuncias por bombas y amenazas al ahora presidente. Bueno, estoy leyendo acá en InfoAE que parece que la carne va a aumentar otro 5% en agosto, y esto tiene que ver con las paritarias del sector cárnico. Obviamente van a aumentar los salarios de los trabajadores del sector. Eso, las carnicerías lo van a trasladar directamente a los precios. Y en una entrevista radial que se hizo hoy a la mañana en Radio El Mundo, el titular de Denor dice que si el gobierno no le va a dar dinero, no lo va a ayudar con subsidios para pagar los sueldos, se les va a complicar mucho si no aumentan las tarifas. O sea, le está diciendo al gobierno: muchachos, aumentan las tarifas porque no tenemos para pagar los sueldos y se va a complicar el tema energético. Mete una cuña ahí a Denor en el tema este de la justicia, que vos sabés, los amparos para frenar el tema de los aumentos. Bueno, ahora sale el privado, el que te da energía, el que tanto insultás muchas veces, y te dice: bueno, muchachos, si no aumenta la tarifa, no podemos pagar los sueldos. Y le mete un poquito de cuni al gobierno también, y por ahí el gobierno lo mandó a Denor a decir esto, qué sé yo, andás a ver cómo son las cosas. Así que estas son declaraciones del presidente de Denor, Marcelo Torres, hoy a la mañana con Doman en Diario El Mundo. Dijo: lo que va a pasar es que algunas semanas no vamos a tener plata para pagar salarios ni gastos. Esto es igual a falta de mantenimiento, que se traduce directamente en cortes. Vamos a ver qué pasa con estas cuestiones. Hablábamos de Juegos Olímpicos. ¿Sabes cuánto ganó Pareto por ganar la medalla de oro? ¿Cuánta plata? Porque hay premios. Cada comité olímpico le da premios a sus deportistas. $70.000 ganó Paulita Pareto por haber competido y ganado la medalla dorada en Río. Todavía hay, los distintos medios están haciendo eco, todavía no están el Comité Olímpico Argentino todavía no dio exactamente cuándo van a ser los premios, pero trascendió que esto va a ser lo que va a pagar por una medalla de oro. Es bastante más que lo que le pagaron a Chris Manich, ¿te acordás? El último medallista de oro, el taekwondista, había ganado más o menos unos $34.000 a la cotización de hace cuatro años. Así que, bueno, ahí ganó el premio, más que se duplicó lo que se le paga a un atleta olímpico argentino por ganar una medalla de oro. En Estados Unidos, que suele ganar muchísimas medalla de oro y gana y gana y gana, le pagan $25.000 a cada oro, $15.000 a cada medalla de plata y $10.000 a las medallas de bronce. España garpa mucho, $105.000 por el oro olímpico. Bastante paga España, mucho menos que países como Azerbaiyán, que están, me imagino, incentivando a los deportistas para que gane y le pagan 715.000

con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb en Twitter. Bueno, decíamos, blanqueo. Vamos a hablar del blanqueo. Hay un montón de cuestiones técnicas. Dejamos pasar unos días, pero bueno, ya está en vigencias. Hay algunas disposiciones hoy de la FIP para consultar por medio de internet y demás. Pero bueno, vamos a hablar un poco más en el fondo de todo esto. ¿Qué significa este blanqueo? Algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta, que tienen que tener las grandes empresas en cuenta, que tienen que tener los usuarios finales, los ahorristas finales en cuenta también. Para hablar de todas estas cuestiones, estamos en comunicación con Miguel Lavista, que es director del estudio contable Lavista Casal. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Bueno, Miguel, hablamos de blanqueo, decíamos, dejamos pasar algunos días, que baje un poquito la espuma. ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que vos dirías que son centrales a la hora de pensar en este anuncio del gobierno, un anuncio muy importante con una meta alta según los propios funcionarios que esperan de retorno frente a otros blanqueos en los últimos años que no fueron tan exitosos de otras administraciones? Bueno, mira, yo creo que hay varios puntos importantes. Los tres o cuatro principales que yo enumeraría son, primero, un blanqueo diseñado para que la gente blanquee todo su patrimonio, no una parte. Este punto es bien diferencial respecto de todos los blanqueos anteriores. Ajá. Los blanqueos anteriores decían, mire, usted tiene que comprar un departamento y no le alcanza el dinero, tiene blanqueado, qué sé yo, y saca, no sé, $100,000 del colchón que no tiene declarado, compraba los sedines, por ejemplo, el blanqueo anterior. Claro. Pero si tenía otros 100.000, no tenía, digamos, si se los detectaba iba a tener un problema, pero no tenía obligación de declararlo. Claro. Y así fueron los anteriores. Ahora este es distinto. Acá hay un incentivo muy fuerte para decir, mire, o me dice la verdad, este es un juego de todo o nada. Así es como está planteada esta ley. Punto número uno. Segundo punto son los beneficios que están dando a los contribuyentes que blanquean y a los que no blanquean. Vos tenés, para los que blanquean, por supuesto, la posibilidad de acceder a blanquear dinero, que de otro modo les saldría más caro que el capital que tienen que blanquear, a una tasa básica del 10%, con algunas variantes, pero una tasa básica del 10%. Pero además tenés beneficio adicional porque el que blanquea también tiene bloqueo fiscal para atrás. Es decir, tiene, un bloqueo que no es absoluto, pero tiene... el fisco tiene limitadas facultades para hacerle ajustes por los periodos fiscales anteriores a la fecha de blanqueo. Bien, no hay para atrás, digamos. Es todo. Es una especie también de sinceramiento, de amnistía hacia atrás. Claro. Insisto, no es absoluta, Sebastián, pero no. Es un beneficio complementario importante. No te preguntamos tanto qué dónde estaba la plata y ni qué hacías con ello, pero sí, obviamente, sí el origen. Pero no te preguntamos, te preguntamos hasta el momento, hasta que blanqueas, bueno, no nos preocupamos tanto, por el origen y por dónde la tenías, ahora vamos para adelante. Vamos para adelante, sí, un poco ese es el planteo. A cambio me tenés que decir toda la verdad, esa es la condición. Y vuelvo al primer punto, el segundo es este, que son los beneficios para el que blanquea. Y para el que no blanquea también, porque el que no blanquea tiene la posibilidad de presentar una declaración jurada que ratifica patrimonio. Y con esa ratificación de patrimonio, que es básicamente igual que la del que blanquea, pero va él dice, perdón, yo siempre dije la verdad. Sí. Yo dije que tenía esta casa, este departamento y este ahorro, y vuelvo a decir que tengo lo mismo. Y a cambio de esa ratificación, por supuesto a condición de que no mienta, también le dan bloqueo fiscal. Igual tratamiento que para el que blanquea. Bien. Y después tenés el tercer grupo, que son los buenos contribuyentes, que es el que dijo toda la verdad y además no debe nada. Ahí lo premiamos. Y ahí lo premiamos con algún premio, yo diría consuelo, pero es un premio, que le dan 3 años de exención en bienes personales. Bien, podrían haber sido un poquito más generosos, ¿no? Podrían, es un poco difícil decir cómo hubieran sido más generosos. Porque frente a la generosidad del 10% para el que no blanqueó contra el 100% que hubiera tenido que pagar, claro. es, imposible de equipararlo, ¿no? Pero bueno, convengamos que es la primera vez que vemos un premio para el buen contribuyente. Así que acá tenés otra de las claves dentro de lo que es este blanqueo. Después la tercera es que hay una moratoria, es decir, un plan de pagos con beneficios, perdona multas y le reduce mucho las tasas de interés para las deudas hasta el 31 de mayo del 2016. Esto es para el tipo que ya había declarado que tenía deudas, sí. Para el que no había podido pagar, ¿no es cierto? Y después la novedad que trae la ley de blanqueo, que en realidad no es una ley de blanqueo pura, sino que es una especie de ley ómnibus, es que trae algunas modificaciones en los impuestos a las ganancias y bienes personales bienvenidas, digamos. Por ejemplo, para el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que para el que blanquea de pronto quedaría, digamos, uno de los principales efectos que le provoca al tipo que ahora va a blanquear, es que va a blanquear todo a valores de mercado, claro. Sean departamentos, sean dinero, sea cuentas bancarias. No hay más el tema fiscal, digamos, es todo mercado. Es prácticamente todo mercado, con lo cual la tasa del 1.25, que es la tasa máxima de bienes personales, sí. Sería tremendamente onerosa como claro. Impuesto patrimonial, impuesto que está medio pasado de moda en el mundo. Uh-huh. Así que esa es la otra novedad, es que se intentó eliminar este impuesto, no se pudo, el Congreso no votó la eliminación, pero sí votó una reducción significativa. Van al 0.25% de tasa de bienes personales, que es una tasa bien, bien baja. O sea, se termina pagando mucho menos, pero por el total de valor real. Pero sobre el total del valor real. Claro. La verdad es que la palabra sinceramiento viene muy bien, porque cuando, Sebastián, cuando vos decís che, el 1.25%, del valor fiscal, en realidad, ¿cuál es tu impuesto? Claro, ahí es muy, muy difícil de determinarlo, ¿no? Es indeterminable. Ya no incluso la propia cuestión del valor fiscal ya llevaba un montón de confusión y había tasaciones fiscales que la verdad que eran casi irrisorias, ¿no? Hay tasaciones fiscales irrisorias, depende de la jurisdicción. Las jurisdicciones empezaron a sacar varios conceptos similares de tasación fiscal, con lo cual terminó generando una confusión bastante importante, pero al final del día lo que terminaba pasando era que tu impuesto de un punto o un punto 25 o 0.50 para los más chicos terminaba siendo una mentira. O sea, no era claro. Ni el 1% y resulta que si tu vecino que tenía el mismo departamento que vos se lo compró hace un año, el impuesto de él podía ser, no sé, 20 veces más alto que a lo mejor que el tuyo que lo compraste hace 20 años. Bien, estamos hablando con Miguel Lavista, que es director del estudio contable La Vista Casal. Miguel, otra cuestión, desde cuando uno escucha a los funcionarios hablar de estos temas y decir, y hasta el propio presidente lo ha dicho, los vamos a ir a buscar y demás, cuando dice Abad los va a ir a buscar por esta cuestión, como digamos, bueno, esta es la última oportunidad, agarren ahora muchachos porque si no, después los van a ir a buscar. También se habla, y algunos funcionarios hablan del contexto internacional, digamos que si hasta el momento por ahí era no era fácil, pero digo, no era tan complicado digamos, esconder entre comillas dinero afuera del país, ahora con el entrecruzamiento de información de los países, de algunos tratados que se están firmando a nivel global y la que Argentina participaría, se está hablando uno con Estados Unidos puntualmente, va a ser mucho más complicado este tema de tener el dinero afuera, y que dicen los funcionarios que ese es un argumento más de peso para que realmente ahora sí el que tiene dinero afuera piense en declararlo y aprovechar esta situación para hacerlo. ¿Cómo ves vos ese contexto? Lo que estás mencionando en realidad era la forma en la que solían ocultar capitales, no solo los argentinos, sino en realidad gente de todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Claro, sí, no era solo algo para acá solamente. Claro, había jurisdicciones que tenían una hermeticidad bancaria muy, muy famosa, como puede ser Suiza, por ejemplo. Sí, sí, los paraísos fiscales alrededor de todo el mundo, digamos. Sí, no solo paraísos fiscales, sino jurisdicciones de países centrales. Con secreto bancario. Con secreto bancario, claro. Muy fuerte, es decir, plazas, porque no todo el mundo pone mucho dinero en cualquier paraíso fiscal, digamos. Sí. Mucha gente, digamos, elige jurisdicciones más conocidas. Pero ¿no? Con resguardo, digamos, por lo con menos. Mucho resguardo, claro. Y así fueron las reglas que rigieron todos estos años. Eso está cambiando. Antes que el blanqueo de acá, se empezó a discutir y a poner a cuestionar el secreto bancario. El mundo va claramente a la desaparición del secreto bancario, Y el mundo también va a un sistema de intercambio de información automático, de información fiscal, y la Argentina es parte de ese acuerdo que han suscrito más de 50 países y que están en proceso de armado, digamos, de todo el proceso de cómo se va a hacer el intercambio automático de información. Y ese es el principal motivo por el cual la gente que tiene activos en el exterior hoy no tienen casi elección acá de entrar al blanqueo o no. Claro. El único camino que tienen es entrar al blanqueo, porque de otro modo las reglas les han cambiado. Es decir, la regla que regía antes era la hermeticidad. Si la regla que rige ahora es no secreto bancario y encima intercambio automático de información, bueno, ya estamos complicados. Ya no tiene mucha salida, ¿no? Bueno, por eso esa se supone que es la razón principal del teórico éxito de este blanqueo. Y hablando de eso, del teórico... Perdón. Pero perdóname, solo para terminar, que lo que los funcionarios están diciendo no es un marketing, es una realidad. Justamente te iba a preguntar por esto para finalizar, digamos, si vos crees que, así como los funcionarios, se habla de un piso de 20 mil millones y un techo de hasta de 50 mil, digamos, por lo menos dentro de lo que ha dicho algún funcionario, vos crees que, digamos, confías en que esta vez sí el que tiene dinero afuera va a pensarlo seriamente y va a traer sus fondos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta vez, yo no sé si la gente piensa que es el último, porque cada blanqueo que se anuncia es el último. Sí. ¿No? Pero, digamos, sin entrar a discutir si es el último, creo que es un blanqueo muy importante este, muchísimo más importante que los dos anteriores que tuvimos en el 2009 y en el 2013. Uh-huh. 2013, que fue 2013-2015. ¿No? Sí, bajísimo, ¿no? 2000 y pico millones. Tuvo muy bajo nivel de aceptación. Sí. Y respecto de blanquear y traer, la aclaración que te formulo es que... no es necesario, ¿no? Exactamente. Claro. Es blanquear, es decir, esto es mío y acá lo tengo declarado. ¿Dónde lo tenés? Donde lo tengas. ¿Y claro. qué haces? Lo puedes traer o lo puedes dejar. No hay un incentivo, no hay ningún incentivo para traerlo. Me refiero a incentivo fiscal para traer el dinero. No hay ninguna ventaja para el que lo trae. O sea, mientras lo declares, puedes dejarlo donde está. Exactamente. En realidad, el incentivo que tiene el Estado para que la gente declare son dos. Uno muy visible, que es este, que le paguen la tasa de blanqueo. Claro. Si una persona dice, mire, yo tengo 100 mil dólares, ¿dónde lo tiene? Acá en esta, no sé, en Dinamarca. Bueno, fantástico. Lo dejo en Dinamarca. Bueno, entonces primero pago la tasa de blanqueo. Pago 10 mil, con lo cual de los 100 ya me quedan 90. Sí. Pero el otro efecto es que esos 90 empiezan a generar impuestos. Claro. ¿Por qué? Porque el impuesto a los bienes personales que cobra la Argentina hasta ahora no lo estaba cobrando, porque ese dinero estaba oculto. Uh-huh. Y si además ese dinero se invierte en Dinamarca, la Argentina tiene concepto de renta mundial, con lo cual el impuesto a las ganancias, perdón, esas utilidades están grabadas en Argentina. Claro, empezás a cobrar también de ahí. Exacto. Y si el tercer efecto que creo que busca el gobierno es generar condiciones de inversión, en algún momento esperamos que este argentino diga, bueno, la verdad, entretenerlo en Dinamarca, prefiero poner una fábrica acá en la Argentina. Lo traes e invertís a nivel local, perfecto. Claro. Bueno, Miguel, muchas gracias por la charla, te mando un saludo grande. Muchas gracias a vos por llamar. Hablamos con Miguel Lavista, que es director del estudio contable Lavista Casal. Un poquito de música y seguimos con más blanqueo acá en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar y en Twitter, @solonegociosweb. 20 grados ya la temperatura en este mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir hablando de blanqueo. Estamos en comunicación con un amigo de la casa, con Miguel Ángel Boggiano, de Carta Financiera. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Miguel, estamos haciendo un especial de blanqueo. Ya hablamos de muchas cuestiones en esta mañana que tienen que ver con las definiciones y con la polémica, con traemos, con no traemos. Después te iba a preguntar de todo esto. Ahora, puntualmente te quería hacer una pregunta a vos, que sos un experto en estos temas. A ver, se habla de grandes sumas siempre, ¿no? De los montos máximos, de los mínimos. Dice, bueno, el gobierno espera 20.000 millones de dólares por lo menos que entren al país después de esto. Yo quería hacerte una consulta. Digamos, el que tiene un canutito en la casa, 20.000 dólares, 30.000 dólares, un poquito más, es mucho dinero, pero para ahí hablando de las cifras que estamos hablando, parece poco. Aquel ahorrista que fue comprando su dinero durante los últimos años del kirchnerismo, que el gobierno iba autorizando de a cifras de a poco, que iba comprando todos los meses y demás, y se hizo un ahorrito en su casa que lo tiene ahí. ¿Eso hay que declararlo también? ¿Conviene declararlo? ¿Conviene no declararlo? ¿Qué nos aconsejas? Bueno, si lo fue comprando a través del dólar ahorro, sí, eso siempre era dinero declarado, así que no veo por qué no esté declarado. Okay. Pero olvidemos ese caso, imaginemos a alguien que lo compró en el mercado blue. Mucha gente lo hacía, ¿no? Obviamente. Sí, perfectamente. Porque no podía comprar en otro lado, básicamente. Claro, por el motivo que sea, tiene 20.000, 30.000 dólares, sí, sin declarar. Bueno, efectivamente, la ley marca que tiene que acogerse al régimen del blanqueo, e incluso fíjate que 20.000 dólares quedan, es el límite, porque es menos de 305.000 pesos, y por ese monto no paga ninguna penalidad, o sea, está grabado al 0%. Uh-huh. Y si supera ese monto, todo lo que supere los 305.000 pesos hasta 800.000 pesos paga una penalidad del 5% por exteriorizarlo, por blanquearlo. Con lo cual, es una oportunidad de tener el dinero en blanco a un costo relativamente bajo o muy bajo, ¿no? Claro, perfecto. O sea, es a esa persona que tiene ese ahorro en su casa, le decimos, acójanse al blanqueo. Les conviene el blanqueo. Sí, digamos, tiene la opción de hacerlo, puede hacerlo perfectamente. Va a depender después de, en definitiva, es una elección personal, hacerlo o no hacerlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, más allá de esto que te consultaba, ¿hay alguna otra consideración que tendría que tener este ahorrista pequeño antes de pasar a hablar de los grandes a la hora de analizar esta situación? Digo, bueno, obviamente, esto que comentábamos recién, tenés una plata, conviene o no conviene. ¿Hay alguna otra cuestión que tiene que tener este pequeño ahorrista en cuenta? Sí, tiene que tener en cuenta qué es lo que piensa hacer con ese dinero en futuro cercano. Ajá, a ver. Sí, porque si tiene ese dinero ahorrado y lo que quiere hacer es comprarse un auto, por ejemplo, digamos que está en esos rangos de precios, o quizá un departamento incluso que salga menos de 800.000 pesos, bueno, tiene que poder justificar ese dinero, con uh-huh. lo cual justamente el blanqueo tiene que ver con la posibilidad de después poder utilizar ese dinero para comprar algún bien registrable o algún bien inmueble. Si compra un auto, bueno, es difícil tener un auto sin declarar porque está a nombre de alguien, claro, ¿cierto? Así que imaginemos un auto que puede salir 20.000 dólares o 30.000 y le puede convenir blanquearlo si tiene intención de comprar un auto, bueno, con ese precio, que no es un precio menor, ¿no? Vamos a contarle a nuestro oyente, digamos, vos vas a un banco, ¿no? Vos querés comprar un auto. Vas a la agencia y le decís, bueno, tengo esta plata, obviamente te piden el origen de los fondos, ¿no? Claramente. O vas a querer hacer un depósito en un banco, te piden el origen de los fondos. ¿Cuán difícil es hoy es justificar eso. ¿Qué es lo que te preguntan realmente? ¿O a qué nivel, a qué grado tenés que demostrar de dónde sacaste esa plata? Es una pregunta que te hacen. Si no, mirá, lo tengo de una herencia. Bueno, listo, pase por acá. ¿Qué tenés que presentar? Digamos, contémosle a la gente cuán fácil o difícil es justificar el origen de los fondos para un depósito, para una compra de un departamento o un auto. Bueno, depende muchísimo de cada una de las cosas, pero la realidad es que los bancos están obligados a declarar operaciones que ellos consideran inusuales. Entonces, si alguien hace operaciones en un banco, en la cuenta bancaria, donde regularmente ingresa o retira 10.000, 20.000 pesos y un día aparece con 400.000, claro, dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salió esa plata? Y tiene que poder decir al menos de dónde apareció. No tanto porque el banco pueda después accionar con eso, sino porque el banco lo tiene que reportar a la UIF, ¿cierto? Que es la unidad que tiene que ver con temas de lavado de dinero. Ahora bien, fíjate que los montos mínimos de la UIF quedaron un poco atrás en el tiempo. Entonces, lo que en un momento un número como 120 mil pesos parecía algo realmente grande, hoy no llega a ser 10 mil dólares. Claro. Entonces, la UIF está tapada de alertas por movimientos supuestamente sospechosos cuando ya terminan siendo casi movimientos que no son tan sospechosos porque simplemente la inflación fue tal que hoy ya un montón de cosas más valen 120 mil pesos que, vamos a decir, 5 años atrás. Claro, correcto. Así que ese mecanismo de alertar sobre algún comportamiento inusual, hasta tanto no suban ese umbral, bueno, se ha vuelto bastante menos útil, incluso para la UIF, que tiene cientos de miles de anuncios de supuestas alertas que los bancos hacen más que nada para protegerse ellos y no tener ningún tipo de contingencia legal donde la UIF le diga, usted no alertó. Entonces el banco, ante la duda, anuncia. Y se genera una burocracia de expedientes y expedientes que en realidad no ayuda a nada y donde por ahí sí algún registro de operación sospechosa queda medio sepultado en el... Supongo que habrá alarmas, ¿no? Pero bueno, pero digamos... Exactamente. Entonces, al final, hay tantos reportes de 150 mil pesos que el día que aparece alguien que deposita 10 millones, queda enterrado entre todos los otros que son insignificantes. Claro. Entonces, el efecto de identificar operaciones sospechosas se pierde justamente porque la inflación ha hecho que montos que en su momento eran relevantes, hoy ya no lo son. Bien, Miguel, hablábamos del éxito o no de este blanqueo, de la confianza que tienen algunos funcionarios del gobierno, que son los que lo presentaron. Hablábamos también hace un ratito del contexto internacional en que esto se da, donde se supone que las cosas están cada vez más complicadas en el mundo para tener dineros sin declarar. Va a empezar a haber entrecruzamiento de datos y demás. Por lo menos ese es el discurso oficial que baja desde el gobierno de Macri. ¿Vos cómo lo ves? ¿Te parece que va a ser exitoso? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, me parece que va a tener bastante éxito porque efectivamente la gente tiene miedo de que la encuentren. No es que tiene tanta convicción de que a partir de ahora hay que pagar impuestos, que cambió su forma de ser, sino que dice... Que lo otro puede ser peor todavía, entonces bueno. Supuesto, eso sin duda, lo otro puede ser peor. De todas maneras, las multas de las que hablan, a mí me parece que son sencillamente impracticables. Porque, sí, vamos a decir que si encuentran una cuenta con, permitime ponerle un número redondo, 100 mil dólares sin declarar, sí, tiene que pagar 35 de ganancias, 21 de IVA, con lo cual ya estamos en 50 mil, y además tiene que pagar entre 2 y 10 veces la penalidad, eso es lo que tiene que pagar de impuestos. Y aparte, una pena que es entre 2 y 10 veces lo que tiene que pagar del impuesto. Bueno, que, casi, se queda sin nada casi. ¿Se queda sin nada o se queda recontra en negativo? O se queda negativo, claro, sí, sí. O sea, le dicen, bueno, aparte de quitarme la mitad, me tiene que dar 4 veces más. Bueno, no sé de dónde quiere que lo saque, no tengo. Es decir, hay como una amenaza que ya no es creíble. Directamente le dicen, si te encuentro te voy a sacar todo, te están diciendo. Se pasaron un poquito de rosca ahí, ¿no? Y a mí me parece que... Bueno, la amenaza es Total, dice, si te encuentro algo, me quedo todo. Claro, está bien. Sí, básicamente, sí. Básicamente eso es lo que te están diciendo. Bueno, por eso Macri dice, por eso Macri le dice, muchachos, cuando se junta con empresarios, y lo ha hecho en los últimos, en las últimas semanas un par de veces, muchachos, miren que esta es la última, porque obviamente cuando Macri habla de esto, no habla a la persona de a pie que hablamos hace un rato, que tiene 20.000, 30.000 o $40.000 en su casa, sino que habla a los grandes ahorristas en el exterior, a las empresas y demás, y ahí es donde Macri le dice... Tengan cuidado, esta es la última, Abad los va a ir a buscar. Ese es el mensaje de Macri directamente. Sí, sí, mira, imagínate que si vos tuvieras $100.000 afuera y fuera todo lo que tenés, y te dicen, si te encuentro, te saco todo, y donde te encuentran te vas del país. Es decir, no sé, sí. Quiero decir, no se me ocurre qué podría pasar. Claro. Pero dicho todo esto, lo que efectivamente sucede a nivel internacional es que a partir del año que viene comienza un esquema de intercambio de información. Es cierta la tendencia a la transparencia, pero a mí me gustaría decir otra cosa. Más que tendencia a la transparencia, hay un problema a nivel mundial, donde en realidad la tendencia es a que todos los gobiernos están con grandes déficit fiscal, porque todos los gobiernos gastan más de lo que recaudan. Entonces, todos los gobiernos lo que han hecho es ponerse de acuerdo para decir, bueno, vamos a tratar de atrapar a todos los evasores de todos los países, claro, porque nosotros tenemos que recaudar. Entonces, esta es una tendencia que viene por el hecho de que todos los estados del mundo están con problemas fiscales. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a gastar más de lo que recaudan. Así que esto no es solo en Argentina, eso pasa en todo el mundo, con lo cual a mí me gusta más pensarlo como que esto es estados del mundo versus los privados del mundo. Claro. Donde se habla de transparencia, pero bueno, la transparencia tiene que ver con el hecho de que justamente están tratando de recaudar impuestos donde en muchos lugares ya son muy altos. Y también es cierto, porque lo podrás haber leído en todos lados, que todavía Estados Unidos ha quedado como una jurisdicción que está fuera de todo este intercambio multilateral. Y es un gran dolor de cabeza a nivel internacional para la efectividad de este blanqueo, ¿no? Para la efectividad justamente del intercambio de información. Sí, se hablaba la semana pasada, incluso cuando vino el vicepresidente de Estados Unidos, se rumoreó y había ahí, no formalmente, pero por lo menos a nivel informal, había algunos funcionarios que hablaban de la posibilidad de alguna especie de acuerdo bilateral ahí, punta a punta con Estados Unidos, para algunas de estas cuestiones. No sé si todo, un cruce absoluto de información, pero sí con algunas cuestiones como para tratar de subsanar, entre comillas, esta ausencia de Estados, sí, Unidos. Del lo estás diciendo muy bien, porque es subsanar entre comillas. Claro, obviamente. Porque como vos te imaginarás, como Estados Unidos es el dueño de la pelota, vamos a llamarle así, Estados Unidos le exige a todos los países un montón de información, pero cuando los países le dicen, bueno, dame vos información, le da muchísima menos de la que pide. Así que Estados Unidos te pide 100 de información y después te devuelve 10. Parece lo mismo, ¿te acordás con el protocolo de Kioto y toda la parte del tema ambiental? Parece lo mismo, ¿viste? Promover un montón de cosas. Es casi un paralelismo con lo que pasaba hace 10 o 15 años con el tema ambiental. El paralelismo es total. Estados Unidos te exige la información, pero ellos no te la dan. Bueno, quizás por ello se gastan $1 trillón al año en armas, claro, para hacer un poco lo que se le da la gana. Es lo que pasa, digamos, no hay que despotrigar, es el mundo en el que uno vive, simplemente hay que entender cuáles son las reglas y ver qué hace en consecuencia. Se supone que esto es nada, compran un changüí de una década, ponele, más o menos, y después, bueno, después una vez dentro de 10 años se ponen de vuelta a tiro de lo que firman los demás países, sin antes negociar y, viste, y pedir un montón de cosas. Pero bueno, como bueno, vos decís, es el mundo en el que vivimos. Es una posibilidad, pero yo no sé si sabés desde qué año Estados Unidos ofrece beneficios fiscales a los extranjeros que invierten en Estados Unidos. A ver, ¿desde cuándo? Desde 1921. Bueno, claro. Con lo cual, esto no empezó ayer. Con lo cual, también es difícil pensar que termine mañana. Claro, tienen mucha antigüedad haciéndolo, la tienen clara, es complicado. Exactamente, hace muchos años que hacen esto. Con lo cual, bueno, nada impide que esto pueda cambiar en los próximos años. Pero es una política que ya lleva casi 100 años, así que es difícil que cambie. ¿Podría cambiar? Podría cambiar. Bien, ellos también tienen el tema del terrorismo como una cuestión central dentro de estas cuestiones, o el financiamiento del terrorismo, así que también les preocupa. Pero en este contexto hacen lo que vos decías, piden información, pero no están dispuestos tanto a darla. Sí, e incluso hay algunos estados que tienen un nivel de secreto y anonimato tal que es imposible saber quiénes son los dueños de las compañías. Es por eso que Lázaro Báez se dice que hizo sus compañías en Nevada. Sí, Lázaro Báez también y muchas otras empresas importantes y muy influyentes en el país que están radicadas en estados como Delaware también, ¿no? ¿Es cierto? Delaware, Nevada y Wyoming, claro. Son tres estados donde el secreto es prácticamente absoluto y están resguardados en el derecho estatal. Claro. Así que, bueno, hay protecciones a nivel federal, o sea, a nivel país, Estados Unidos, y también a nivel estatal. Sí, las estatales son las más duras, ¿no? ¿Cómo? Las estatales son las más secretas, las más duras, las más difíciles de... Bueno, sí, en realidad la más grande es la federal, pero aparte de eso es como un extra... Tenés bonus, un resguardo estatal también. Un bonus, si vos querés, claro. A nivel de cada estado. Bien. Bueno, Miguel, te agradezco mucho por la charla. Como siempre, muy, muy claro en tus conceptos. Te mando un saludo grande. Bueno, si me permitís, me gustaría invitar a los oyentes a que puedan ingresar a cartafinanciera.com y se puedan suscribir de manera gratuita a nuestro newsletter semanal, que aparte también tenemos muchos temas de blanqueo que puedan leer ahí, tenemos muchas notas al respecto. Dale, los invitamos a los oyentes a entrar a www.cartafinanciera.com. Te mando un saludo grande, Miguel, gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hablábamos con Miguel Boggiano, justamente de Carta Financiera. Vamos a escuchar un poquito de música, la última tanda y ya volvemos. Thank you. una nueva forma de entender la radio. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, Provincia. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno amigos, se nos terminó el programa. Queda un minutito. Hablamos mucho del blanqueo. La verdad que es uno de los temas económicos y del mundo de los negocios de estos días. Preocupa mucho. Me preguntaban, mirá, recién por WhatsApp también me hicieron alguna pregunta que después lo voy a tener que trasladar a algún experto, porque yo una parte la sé de la pregunta, pero otra parte no la sé. Tengo un amigo ahí que está preocupado qué hacer con sus ahorros. Se ve que le ha ido muy bien y que ha podido ahorrar mucho dinero. Nos alegramos por él, claramente. Bueno, hablamos mucho, hablamos de blanqueo, de lo que tendrías que hacer, de lo que tendrías que hacer, si conviene o no conviene. Todo eso lo tenés en un rato, en un par de horitas, en www.solonegociosweb.com.ar. Ahí vas a poder escuchar de vuelta todos los consejos que te dieron los expertos en este mediodía. Vas a poder bajar el audio de este programa, compartirlo en las redes sociales. Vas a poder hacernos preguntas ahí. Y si no, dudas u otras cuestiones, directamente a nuestra cuenta de Twitter, que es @solonegociosweb. Si tienes alguna duda, nos preguntas. Tratamos de evacuarla en la semana y te la contestamos el lunes que viene acá en Solo Negocios en Radio LED. Amigos, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Lo mejor en esta semana, nos encontramos nuevamente en 7 días. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más.